mami. Escucha, para vos. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila en mi bella arenosa. Lento que rayo te doy por detrás de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Pero es tremenda wea. Perrea, perrea, perrea, perrea para abajo. Ese booty, curi, curi, curi, curi. Perrea, perrea, perrea, perrea para abajo. Ese booty, curi, curi, curi, curi. Si la botella no se acaba, se la llevan. Perrea, perrea, perrea, perrea para abajo. Ese booty, curi, curi, curi, curi. Perrea, perrea, perrea, perrea para abajo. Ese booty, curi, curi, curi, curi. Si la botella no se acaba, se la llevan, se la llevan. Si la botella no se acaba, se la llevan, se la llevan. Si la botella no se acaba, se la llevan, se la llevan. Si la botella no se acaba, se la llevan. Sacúdelo, ey, que tiene arena. Sacúdelo, ey, ey, que tiene arena. Dale hasta abajo, mami, que no te dé pena. Hacer lo que te corre por las venas. Loca, loca. Piso grandote, soy atrás, le rebota, rebota, rebota, rebota.